Soy Carlos. Reproduce con tu voz el sonido más antiguo que tengas en la memoria. Ay, no sé si se te... Bueno, digamos que sí es ese. Ay. No, perdón.